ya empieza a olvidar a decirte. Yo me pongo los anteojos para hablar. No te vayas que ya empezamos. Se hace más ligera. Voy con la cinta roja anudada contra el mal. Dibujos en la pared. Tus ojos miran solo si vos querés ver. Solo si vos querés ver. Oh, oh, oh. Dibujos en la pared. Tus ojos miran solo si vos querés ver. El destino es un reloj de arena. Por un lado te vacía, por el otro te llena. ¿Cómo seguir explicándote que no existe noche que no se vuelva a amanecer? Es mi compañera, me acompaña incluso en tu ausencia. Es la que me hace cruzar la frontera que divide el llano de la cima del volcán. Dibujos en la pared. Tus ojos miran solo si vos querés ver. Solo si vos querés ver. Oh, oh, oh, oh. Dibujos en la pared. Solo si vos querés ver. Tus ojos miran solo si vos querés ver. Tus ojos miran solo si vos querés ver. Tus ojos miran solo si vos querés ver. Tus ojos miran. El dedo que mata. Uno puso el huevito, el otro lo juntó, uno más le puso la sal, otro lo cocinó. Y este pícaro gordito. Similar a este juego infantil, se sucedieron los hechos preliminares a ese 14 de julio de 1976 en mi pueblo natal de La Pampa, Jacinto Arauz, cuando ridículamente exagerado despliegue de armas, efectivos, móviles y especialistas en tareas especiales, vino a romper la paz pueblerina e irrumpió violentamente en la vida de unas cuantas familias, entre ellas la mía. Mucho se ha escrito y hablado acerca del terrorismo de Estado, pero muy poco se ha profundizado sobre el fenómeno del denunciante local. Esas personas que hoy todavía impunes comenzaron una campaña de rumores y acusaciones que les sirvieron en bandeja a los servicios de inteligencia de la provincia de La Pampa y también de Bahía Blanca los argumentos necesarios para llevar adelante las atrocidades cometidas. Porque ahí está la clave del nunca más, ya que siempre han existido y seguirán existiendo grupos que están dispuestos a ensangrentar sus manos atacando un objetivo que le han dicho que hay que eliminar, mano de obra a disposición del mal. Y de esa horda se sirven los mentores, los que nunca tocaron una picana ni jamás vieron cómo mi padre, Samuel Berton, se debatía en sus últimos estertores cuando le aplicaban el submarino seco, pero que fueron la herramienta imprescindible para que eso ocurriera. Esta gente no tuvo que comparecer, todavía, frente a ningún tribunal. Nadie hasta ahora lo fue a molestar con preguntas incómodas. Su cuenta aún no está saldada. Estas personas no tienen rasgos especiales ni aspecto monstruoso. Eran y son vecinos del pequeño pueblo de Jacinto Arauz, que en ese momento no llegaba a los 1000 habitantes y que se cruzaban diariamente con nosotros. Algunos fallecieron, otros siguen ocupando cargos respetables dentro de la comunidad. Entre ellos hay hermanos de la Iglesia Evangélica Valdense, fe que profesamos históricamente con toda mi familia. La hipocresía de esas personas no tiene límite. Todos y cada uno de ellos son culpables de las atrocidades que cometieron las fuerzas combinadas que actuaron ese 14 de julio de 1976. Culpables de que bebés hayan tenido que crecer lejos de sus padres y la causa indirecta del cáncer fulminante que se llevó a mi padre con tan solo 54 años a principios de 1984, cuando el sol de la democracia empezaba a calentar los corazones. A 36 años de aquella nefasta fecha, reitero el reclamo de juicio y castigo para todos los involucrados y responsables, incluidos los civiles que hicieron posible que la dignidad de personas absolutamente inocentes y de altos ideales de vida fuera pisoteada y su vida destruida. En memoria y en solidaridad con tantos compañeros que quedaron en el camino y otros que aún avanzan, que se haga justicia. Graciela Berton, hija de Samuel Berton, víctima de la represión de la provincia de La Pampa. Esto fue El Dedo que Mata. ¿Qué es el Archivo de la Memoria de la Diversidad Sexual? Su nombre es tan largo y requiere tanta reflexión como años demoró su creación. ¿De quién fue la iniciativa? ¿De dónde nace la necesidad de separar la memoria, si es una misma historia? En su presentación, la adhesión de la Mesa de Trabajo y Consenso del Exolimpo decía: la recuperación de la memoria y mantenerla activa no son tareas para tomar a la ligera. La creación de un organismo que le dé agilidad y no la transforme en algo estático es en sí mismo un hecho para celebrar. Si el organismo en cuestión defiende los derechos humanos de un sector cuyas declaraciones fueron subestimadas hasta hace poco, reviste mayor importancia y la celebración es mayúscula. Adherimos plenamente a la creación de este nuevo archivo de la memoria de la diversidad sexual. Enseguida les presentamos a Alex Freire. Pero hay manera de volver tu invierno primavera, de mirar en medio de la ceguera, de no volarse en el ojo del huracán. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Voy al frente, ya no hay reversa. Caminando los pies no pesan y la carga se hace más ligera. Voy con la cinta roja anudada contra el mal, dibujos en la pared. Tus ojos miran solo si vos querés ver. Solo si vos querés ver. Oh, oh, dibujos en la pared. Tus ojos miran solo si vos querés ver. Destino es un reloj de arena. Por un lado te vacía, por el otro te llena. ¿Cómo seguir explicándote que no existe noche que no se vuelva a amanecer? Buenas noches, estamos en un nuevo programa de Olvidaba Decirte. Y hoy, bueno, como les había dicho, con la presencia de Alex Freire. Pero bueno, quiero saludar primero al equipo. ¿Cómo estás, Sole? Bien, todo bien, me agarraste así, desprevenida. Qué raro, ¿no es cierto? Qué raro. Claro, Sole que no quiere hablar, Sole quiere estar en la producción. Exactamente. Y abandona el micrófono. ¿Qué tal, Silvia? Muy bien, buenas noches a todos y a todas. Bien, muy bien. Contenta después de haber participado de la masiva marcha del 24, muy emocionada por toda la juventud, las familias, compañeros que hemos encontrado. Y bueno, ya es como que el pueblo se lo incorporó a la marcha, ¿no? Es realmente, culturalmente es una batalla ganada. Sí, cada vez hay mayor respuesta a la convocatoria. Así es. Leí en algunos medios que dicen que qué poca gente que fue a la marcha, evidentemente no estaban ahí o no la vieron ni siquiera por televisión. No pasaron, creo que mucho no, tampoco. No, para nada, para nada. Es un comentario con mucha maldad porque mucha más gente que el año pasado. Sí, pero solamente lo siente el que va. No hay otra. El protagonista es el pueblo y nada más. No hay otras palabras, no hay nada. Y bueno, eso no hay con qué darle, digamos, por más que digan lo que digan. Tal cual. ¿Cómo estás, Gato? Nuestro operador no saluda con la mano. Hola, Gato. No tiene te vi, voz, te vi, Gato, vos con la bandera, Por Facebook te vi. Bueno, sí, porque la bandera del Ex Olimpo y de la Bemba salió por televisión, salió en 678, no sé si salió en algún otro programa. Así que bueno, ya somos famosos. Yo quería contarles que la memoria también está trabajando en otros lugares y como siempre el EAF nos da buenas noticias, aunque algunos todavía estamos esperando que toquen el timbre en casa o que suene nuestro teléfono, pero se han identificado restos y en esta semana fueron los del ex senador provincial de Tucumán, Damián Márquez, de Pedro Corroto Barraza, José Tapia, todos ellos encontrados en el Arsenal Miguel de Ascuénaga, después de Aníbal Delfor Onsari, que era oriundo de Tres Arroyos, de Nilda Lucrecia Celarrayán, que bueno, fue secuestrada estando embarazada, a su hijo nunca se lo encontró, y a su esposo tampoco, a su pareja tampoco. También identificaron a Rubén Yáñez Velarde, de Salta, y a Modesto Oreste Caballero en el cementerio de Avellaneda y a Marcos Miguens en el cementerio de Villegas en La Matanza. Hoy estaba leyendo hace un rato una nota de Telam que dicen que están buscando restos en San Luis, en dos predios de la guarnición militar San Luis, en el grupo de artillería antiaérea 161, perdón, el GADA, y en la granja La Amalia. Así que seguramente vamos a tener noticias también de esa zona de San Luis. Y tengo unos chivos, como dice Sole. ¿Tenés alguno vos? Y sí, seguramente. Sí, tengo uno. Bueno, yo quiero recordar dos. Uno, que es la muestra Guacho, científicamente producidos por el genocidio, que está en la Casa de Cultura de la Cultura Porteña, hasta el 30 de marzo. Y fue, atenti, que estuvieron las chicas acá anunciándolo, fue declarado de interés para la promoción y difusión de los derechos humanos esta semana. Mira vos, ¿viste? Bueno, fuimos a ver. Yo por lo menos no tuve tiempo todavía de ir. No, yo tampoco, no creo realmente que pueda ir, pero estamos pensando en traerla para acá. Ay, sería bárbaro. Así que va a estar buenísimo. Así que adelante el colectivo de hijos, sigan con la muestra que va muy bien, fue mucha gente a verla. Y después, en el Centro Cultural Haroldo Conti, que también está hasta el 30 de marzo, El Brillo de tu Mirada. También es una muestra muy importante, que moviliza mucho. Es una muestra con espejos que también la vamos a traer para acá, para el Ex Olimpo. Va a estar muy movido este año el Ex Olimpo. Así es. ¿Les conté que estamos transmitiendo desde el Ex Olimpo? No les conté, ¿no es cierto? Bueno, se los digo ahora. Y también les digo que se pueden comunicar con nosotros al 50 31 47 13, interno 640. Ahí los atiende el Gato y después, bueno, después de charlar un rato con él, le pasan con nosotros. ¿Y vos solo tenías? Yo tengo un pequeño chivito para pasar también. Mañana se inaugura la muestra Las Islas en el Continente. Es a 30 años de la Guerra de Malvinas. Ensayos fotográficos de Diego Paruelo y de Gonzalo Mainoldi. Esto va a ser en La Plata, en la Comisión Provincial por la Memoria, en el Museo de Arte y Memoria, que es en la calle número 9, 984. Así que los espero a todos. Mañana yo voy a ir ahí, así que a partir de las 19 horas vamos a estar con Diego, que es un compañero de Raíz Natal. Así que vamos a estar todo ahí. Y básicamente lo que rescata esta muestra sobre excombatientes de Malvinas es todo el sufrimiento y dolor que ellos pasaron luego de venir de esa guerra. Todo lo que los compañeros que se suicidaron, lamentablemente, que fueron más por ahí que las bajas en la isla. Así que los trajeron en la oscuridad prácticamente, los trajeron a escondidas. Bueno, pasaron momentos realmente espantosos porque no tuvieron ningún tipo de reconocimiento de la población, ningún tipo de atención médica ni psicológica. Fue un abandono total el que padecieron. Sí, también mañana a las 19 horas en la Facultad de Derecho le van a hacer un homenaje a Nora Cortiñas. Bien, bien. Bueno, después de tanto chivo, los dejamos con una musiquita y venimos con nuestro invitado. Radio La Bemba. voces que avanzan. Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, soy Martín Slipak. Vos, yo, todos nosotros podemos construir una obra artística para rendirle un gran homenaje a todos los pueblos originarios que son parte de nuestra identidad. Vamos a levantar el Monumento a la Mujer Originaria, una escultura en bronce de 10 metros de altura que será el resultado de la participación de todos. Podemos hacernos un regalo como país en nuestro cumpleaños número 200. Este es un proyecto independiente donde no interviene el dinero. Solo necesitamos que te acerques con una llave o un pequeño elemento de bronce. Unite a esta construcción colectiva y forma parte de lo que será un proyecto histórico. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y entérate cómo y dónde podés acercar tu llave. Radio La Bemba, voces que avanzan. Nuevamente me olvidaba decirte y les contaba que tenemos como invitado hoy a Alex Freire. Alex nos va a contar un poco cómo es esto del archivo de la memoria de la diversidad sexual. ¿Cómo estás, Alex? Hola. Bienvenido a La Bemba, bienvenido a Alex Olimpo. Muchas gracias. Les decía antes de estar ahora al aire con quienes nos escuchan que vengo en nombre del archivo de la memoria de la diversidad sexual y que traigo un mensaje de todo el equipo que es de mucha emoción por la invitación en sí misma. No solo porque había una cuestión afectiva previa, digamos, sino por el hecho concreto y político de que un organismo de derechos humanos como el nuestro sea invitado a un medio de comunicación como La Bemba y estar en este momento transmitiendo desde un estudio de radio que está instalado puntualmente dentro de lo que ha sido un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Políticamente para nosotros es de un valor enorme, como lo ha sido la adhesión que has leído al arrancar el programa, que nos ha llegado cuando inauguramos, cuando hicimos una presentación en público, digamos, del archivo en la ex-ESMA en diciembre del año pasado, y mirando y recibiendo y clasificando las adhesiones, las celebradamente muchas adhesiones que hemos recibido, destacamos en particular la de la mesa de trabajo y consenso porque proviene, digamos, de compañeros y compañeras que están en la misma búsqueda y que son de alguna manera el faro que ha iluminado un terreno complicado, muy complicado, en el cual nosotros descubrimos que había un sendero que teníamos que agregarle a todos los senderos que, visto desde arriba, van formando una carretera principal, una gran avenida, de donde hay mucha gente involucrada, que le pone y le ha puesto su vida, tiempo, amor, corazón, deseos de justicia, de igualdad, y todo ese trabajo previo que han hecho los otros organismos de derechos humanos, las madres, las abuelas, lo que ha hecho Hijos, lo que han hecho ustedes, todos los equipos de trabajo han contribuido enormemente a que nosotros pensemos en la posibilidad de hacer el trabajo que estamos haciendo hoy en concreto. Digo, la nomenclatura, la palabra, ¿no?, organismo de derechos humanos, es una construcción cultural que la han trazado ustedes. Y no podríamos habernos apropiado de esa idea, sumado a esa idea. No podemos menos que decir que somos producto del trabajo de quienes nos anteceden y que venimos a aportar un valor, a exigir hacer nuestro aporte, digamos, queremos hacer nuestro aporte, un aporte que si no lo hacemos nosotros y nosotras, no se va a hacer. que no está hecho todavía y que viene a dar en múltiples formas contribuciones, tanto para los juicios en concreto, con nuevos testimonios, con nuevos y nuevas querellantes, con nuevos datos, con nuevas descripciones, sino que además le agrega una dimensión a la descripción de lo que ocurrió, una dimensión que no fue incluida en el relato, que fue invisibilizada en el relato, que fue ocultada, negada, no vista. En el mejor de los casos, distraídamente no vista, y en el peor de los casos, ocultada como parte del resultado de una cultura que, coincido con lo que hablábamos antes de salir al aire, en nuestro continente tenemos 500 siglos de... 5 siglos de dominación hegemónica de un modelo cultural que fue marcando quienes somos hoy. Patriarcales, machistas, homofóbicos y homofóbicas. Y esa cultura que es previa al golpe de Estado del 76, ese Estado de no derecho, que además fue mutando a través de los siglos, porque si vemos Roma, por poner un ejemplo, una ciudad que fue construida y gobernada por homosexuales, o por personas que tenían prácticas homosexuales por lo menos, pero fue construida, diseñada por homosexuales, hoy con el Vaticano adentro, digamos, creo que va a ser el último país en el mundo en el que tenga el derecho al matrimonio igualitario. Han perdido todos los derechos. Y en Argentina, para volver acá otra vez, la mirada sobre las personas homosexuales también ha ido variando a lo largo del tiempo, como ha variado en la cultura la mirada sobre el aborto a lo largo de los siglos, la mirada sobre la mujer, desde un momento en el que se concebía a la mujer como alguien que no tenía alma directamente. Totalmente. Y que no podía votar, por supuesto, no podía mucho, previo a esto no podía estudiar, digamos, todas estas concepciones fueron cambiando, y si vos le preguntabas a las personas de aquellas épocas si eso estaba bien, seguramente te hubieran dicho que eso estaba bien. Claro, es que directamente no se lo planteaban. Cuando en nuestro país, digamos, teníamos esclavos, por ejemplo, y si vos le hubieras preguntado al sistema sociocultural, digamos, reinante en ese entonces, si estaba bien dejar de tener esclavos, te hubieran dicho no. Si vos le preguntabas a una argentina, digo, hay momentos culturales que son quiebres porque generan cambios sistémicos. Creo que la ley de matrimonio igualitario ha sido uno, pero que se apoyó en una sociedad que fue construyendo mayor capacidad para desarrollarse, para progresar, para avanzar en los derechos humanos. Y eso es parte, sin duda, del trabajo que ustedes han hecho. Digamos, nosotros no llegamos a conquistar, sino que llegamos a un mundo que fue construido por nuestros padres, por nuestros primos, por nuestros tíos, por nuestros compañeros y compañeras, y que han hecho más fáciles las cosas porque hubiera sido imposible. Entonces, que nosotros construyamos un archivo de la memoria, un organismo de derechos humanos que se base en documentar, en registrar, en sistematizar información, en buscar proactivamente aquello que ocurrió durante la dictadura militar hacia nuestro colectivo, es porque había otros organismos que habían hecho, trazado un camino. Ahora, si nos remontamos a la época, el otro día leí un reportaje de Hugo Arana, a quien queremos entrevistar para nuestro archivo, porque a nosotros nos interesa, entre otras grandes prioridades, y creo que es la prioridad, el cambio cultural. Porque para que haya un nunca más que nos incluya, debe haber un cambio cultural que todavía falta profundizarse, porque todavía no ha sido dado como para que podamos quedarnos tranquilos y tranquilas de que si hubiera alguna situación de amenaza, nosotros no estamos en la lista, porque seguimos estando. Dentro de los objetivos del Plan Cóndor, las personas homosexuales estábamos citadas como objetivos de persecución y exterminio. Éramos parte del Plan Cóndor, pero no fuimos parte de la CONADEP. No fuimos parte del nunca más. No fuimos parte del archivo de la memoria. Nuestros datos han sido invisibilizados, borrados, eliminados, no contados, no preguntados también. Desde quien preguntaba a la hora de las entrevistas para obtener un relato que genere un testimonio, desde quien preguntaba, inclusive había un pudor hacia la persona a quien se le estaba preguntando acerca de algunos métodos de tortura sistemática, como las violaciones sexuales, que recién y hace muy poco tiempo comienzan a aparecer, digamos, y a reclamar su espacio en la consideración de un delito de lesa humanidad. Y esto ha sido, de nuevo, otra de aquellas antecedentes que nos permiten hablar a nosotros también con nombre propio, un esfuerzo de las mujeres. De nuevo, le debemos a las mujeres, digamos, un avance en la mirada, un valor. Que son las que pudieron atestiguar, ¿no? Que las que pudieron reclamar que no se estaba relatando un aspecto que también fue tortura. Bueno, exactamente. Exacto. Vos sabés que yo recuerdo que, no tengo presente el nombre de esta compañera, que fue víctima de violaciones, estando detenida, desaparecida. Y cuando declaró en el juicio a las juntas, o sea, cuando recién se iniciaron estos juicios, le dijeron que no se estaba juzgando sobre eso, que de ese tema no era necesario hablar. Claro, no era necesario porque está la idea de no revictimizar a la víctima, pero no nos preguntaron si nosotros no nos revictimiza el silencio. Bueno, claro. Pero se ha madurado mucho desde ese momento hasta ahora. Mucho, y todavía falta muy mucho. Pero falta muchísimo, de hecho, claro que sí. De hecho, cuando nosotros empezamos a escuchar los relatos de nuestro colectivo, son relatos de personas que incluso esas mismas personas, todavía muchas, les falta construir su ciudadanía plena, digamos, su concepción de la ciudadanía plena, que les haga sentirse merecedores de una escucha activa, merecedores de justicia, y que sentirse que el relato que tienen para aportar es significativo. Muchas personas consideran, mira, una persona travesti nos contaba, bueno, pero no me trataron tan mal dentro de todo. Sí, me violaron. Sí, un montón. Claro, porque sí, le han todo hecho el tiempo. Creer, claro, pero no me trataron tan mal. Perdón, claro. ¿Cómo no me trataron tan mal? Ya el secuestro mismo, digo, ¿no? Empecemos por la privación de la libertad, digamos. El hecho de ser un objetivo de secuestro. Exacto. Ya no me trataron tan mal, dice. Y después, personas gays que. Cuando nosotros hablamos con las personas y les preguntamos si tienen algo para aportar, algún relato, muchas nos dicen no. Pero basta que podamos hablar 10, 15 minutos, comienzan a aparecer nombres que no los tenían visibilizados, como si nosotros no hubiéramos sido parte de su pasado. Digo, personas heterosexuales que nos están firmando testimonios acerca de cómo los partidos políticos nos expulsaban por ser homosexuales. Personas que están dando su testimonio sobre compañeros y compañeras gays y lesbianas que han tenido que exiliarse por su condición de gays y de lesbianas, que han perdido el trabajo, digamos, cómo el sector privado, cómo los capitales, cómo las empresas que fueron parte de la dictadura, en nuestro caso particular, entre otros mecanismos de opresión, ha sido sistemáticamente expulsarnos del trabajo, desvalorizando la identidad sexual como algo, como un disvalor, digamos, ¿no? Y como un motivo de expulsión laboral. Y los policías nos han violado en la comisaría. Hemos vivido razzias, persecuciones policiales en cualquier lugar de encuentro de nuestra comunidad, y que todavía a veces siguen vigentes algunas de estas prácticas en algunas provincias. Violarnos en comisarías, como el caso del chico de Trelew, que él no era gay, pero el método de tortura fue violarlo. Bueno, suponemos que no era gay, pero el método de tortura fue violarlo. Y las compañeras travestis que son violadas todavía hoy en comisarías, que siguen siendo hoy perseguidas, siguen siendo hoy hostigadas, y lugares de nuestra comunidad que siguen siendo hoy allanados, siguen siendo hoy siendo víctimas de razzias policiales, pero en particular durante el terrorismo de Estado. Además, fuimos secuestrados y secuestradas, detenidos y detenidas. Hay compañeros y compañeras que han desaparecido, pero de su historia personal, de su biografía personal, a la hora de contar quiénes eran nuestros compañeros, quiénes eran esos 30.000. Si sos abogado, peronista, si estabas en tal o cual sindicato, si tenías hijos, si tenías una compañera, si eras deportista, y de eso se sabe, eso va al relato. Si se sabe, porque es cierto que se sabe muy poco. De los 30.000 tenemos muy pocos datos de su biografía personal, porque justamente en las primeras entrevistas no se preguntaba algo que parecía absolutamente intrascendente, pero a la hora de descubrir para las nuevas generaciones, digamos, quiénes eran, esas personas, todo suma. Desde si sos de Boca, digo, si te gusta. Claro, bueno, eso fue pero un trabajo de reconstrucción de la historia de vida que, bueno, que fue estos últimos años. Pero en los últimos años, sí, porque tengo. Sí, más o menos. A ver, como la muestra de deportistas que 8 hubo. 8 años, claro, pero una cosa así. Un poco menos también, te diría. Porque a mí nunca me preguntaron, por ejemplo, ¿quién era mi hermano? ¿Te das cuenta? Sí que hacía donde militaba. Si conocía gente, en qué zona, qué actividades se movía, desplegaba. Bueno, políticamente no tenían una ideología, algunos no querían decir ideológicamente represento a tal y tal organización. Bueno, en el momento, a ver, remontémonos a la CONADEP. En el momento de ir a hacer la denuncia a la CONADEP, no podías tampoco decir un montón de cosas, todavía teníamos miedo de contar. Aquella época no, pero estamos hablando de hace 8 años. Y me parece que tanto. Y en lo que hace nuestro colectivo todavía más o menos, pero no es demasiado tampoco. Y en nuestro caso en particular, digo, a diferencia de otros detalles de las vidas personales, si una persona tenía una novia, si un varón tenía una novia, tenían hijos, todo eso sí se ponía. Sí. En el registro histórico de quiénes eran los compañeros. Si era homosexual, eso no se ponía. No solo no se preguntaba, sino que en el caso de saberse, se ocultaba. Porque la memoria del compañero no se mancha. Y ahí es donde nos aparece una pregunta. ¿Quién dijo que es una mancha? Quiero que alguien me firme, que tenga los cojones o los ovarios de escribir en un papel, no lo pongo porque es una mancha. Nadie, claro, lo va a hacer. ¿Desde hoy cuándo es una mancha una elección de vida? Y en realidad una forma de amar. Hay compañeras, por ejemplo, desaparecidas que tienen su baldosa en San Telmo y que eran pareja. Pero eso se invisibilizó. Claro. Si hubieran sido una pareja heterosexual, eso no se hubiera invisibilizado. Claro, porque eran ponían a los dos en la misma y eran pareja. Exactamente. Entonces, es donde aparece nuestro reclamo de entre el orgullo de esas luchas, en paralelo a otras luchas, porque la identidad sexual durante una dictadura militar es una militancia. Que una persona travesti, aún con toque de queda, salga a la calle con sus tetas puestas, diciendo a mí que me maten, pero yo soy Valeria y no me voy a ocultar en disimular ser quien no soy, aunque haya dictadura, y que se reúna con otras y que se asesoren mutuamente para construir su identidad en forma colectiva, eso es una militancia, es la militancia de la identidad, que hoy en el marco político, cultural que tenemos, que estamos atravesando y que estamos construyendo, la identidad es un valor, la identidad está desde el gobierno claramente definida como un derecho, pero parece que nuestras identidades siguen siendo cuestionadas. Hubo un periodista que le dijo a una chica travesti, bueno, pero vos no militabas. Casi le da un cachetazo a la compañera, a esa periodista, y le dice, pero vos qué carajo crees que es la militancia. Cuando Hugo Arana les decía, escuchaba un reportaje el otro día, donde él relataba que él participaba de una tira que era Matrimonio hacia algo más. Sí, que hacía con de su personaje Hugo Araña, muy maricón, estereotipadamente maricón, Hugo Araña. Hugo Araña tenía que desaparecer de la tira por el Confer, porque era homosexual. Sí. Para mantenerlo con vida en la tira, lo casaron con Doris del Valle. Está un casamiento que te veo en la cara y te veo. Ahora te acordás de todo lo que te estoy diciendo. Sí, pero en aquel entonces no le vimos el sentido político de un homosexual casado ridículamente con una mujer. Claro, pero era para mantenerlo vivo, claro, en la tira, si no tenía que desaparecer. Exacto. Eso fue lo que le pasó a nuestro colectivo. Mira vos. Entonces, esta cara que estoy viendo tuya, donde ustedes están haciendo una evocación de la memoria con mi relato, esto es de lo que se trata. Hablamos con cualquier compañero y con cualquier compañera 10 minutos, digamos, quitamos el velo que tenemos todos y todas. Somos machistas, somos homofóbicos, yo también, siendo gay, siendo quien soy. Por supuesto, porque es parte de nuestra cultura. Lo interesante es tomarse el trabajo de ir deconstruyendo, ir atenuando esa homofobia, ese machismo, esa actitud patriarcal, y poder ser mejores personas, mejores militantes, mejores humanos. Entonces, nuestro archivo no solo relata a aquellas personas que han sufrido la persecución, la tortura, los asesinatos, la censura. Digo, La Jaula de las Locas se tuvo que estrenar en Uruguay. Les hago un raconto de época, porque digo, los partidos políticos nos expulsaban. Y por supuesto que los milicos nos torturaban. Y hoy, 2012, la única lista que yo conozco que esté haciendo actualmente algún genocida en público es la lista que están haciendo Astiz, Donda, Patti, el Tigre Acosta, que todavía no están en cárcel común por una justicia que ha sido cómplice con ellos, porque no están enfermos como para estar en un hospital penitenciario. ¿Cuánto tiempo vas a estar enfermo? ¿Cuál es la enfermedad que tienen? ¿Cuál era la base? Yo quisiera saber cuál es, quisiera conocer el diagnóstico médico que tuvieron que les avaló estar en el hospital. Porque probablemente ya están curados, por ahí tenían, no sé, una picazón en la piel, en el codo, lo que sea. Y están viviendo una situación de privilegio en un hospital penitenciario, que tienen parrillita para comerse unos asaditos. Eso es cierto, total. Tienen plantas en las habitaciones. Si es un hospital, no puedes tener plantas. Una de dos. O estás Videla, en un hospital, o estás en una cárcel de lujo. Videla va de visita al hospital militar. Y se comen unos asados. Sí, porque tienen el tipo dice que va a kinesiología, va al médico, y sin embargo no tiene nada. Bueno, para ir a kinesiología no sé si... Bueno, que hay que ver qué es lo que tenés de base que amerite estar en un hospital y en un calabozo. Ahora, esos tipos están haciendo una lista en público, la tienen pinchada en el Zoom con unas chinches de gente que ellos consideran que son homosexuales y que están en actividad en las Fuerzas Armadas y en el Estado Mayor Conjunto. Y esa lista la están haciendo sobre una foto donde estoy yo, y donde está mi marido, y donde están en una actividad que hicimos justamente contra el machismo en el edificio Libertador. Que para nosotros fue estremecedor, ¿no? Los dos putos entrando al edificio Libertador. Y digo los putos por lo simbólico que somos nosotros, ¿no? Con el lazo rojo, el matrimonio igualitario, hacer un acto con un ministro que encima es un civil, el Arturo Puricelli. Sí, sí, que ver toda la estructura. Hablar sobre machismo hacia las Fuerzas Armadas en una campaña que estamos haciendo que es de hombres contra el machismo. Y donde hablamos nosotros sobre igualdad, sobre hombría, sobre masculinidad, sobre machismo, y después la mayoría de los presentes, estaba todo el Estado Mayor Conjunto, estaban las tres fuerzas, firmaron un documento personal de comprometerse a ser mejores hombres, menos machistas. Claro que les duele, y claro que de todo lo que relaté, la noticia en realidad es que está preso Astiz, no que está haciendo una lista, porque eso para nosotros no es noticia. Que está preso, esa es la noticia. De todas maneras, la única lista en público que conocemos que algunos genocidas están haciendo hoy es de homosexuales. Entonces, la pertinencia que tiene este archivo de vigilar, de acompañar, de construir, de monitorear, de producir, de generar, de salir a buscar, no solo testimonios de quienes han sido víctimas concretas, directas del terrorismo de Estado, sino también ofrecerles un espacio para que puedan acercarse a dar ese testimonio. Y eso es parte de la reparación para nosotros, para ellos, para ellas, para estas travestis que van a ser querellantes, como el caso de Valeria en el Pozo de Banfield. Si logramos entrar al circuito, asesorarnos, llegar, nosotros somos pichones en algo que han recorrido con muchos años el resto de los organismos, así que ya es una reparación para nosotros estar aquí con ustedes, teniendo acceso a la palabra, con el valor que tiene, con los censurados que hemos sido, con lo amenazados que estamos y que hemos vivido. Nosotros con José María, cuando nos casamos, un neonazi fue arrestado porque venía con una puñetera de acero para golpearnos. Nosotros, los abogados que nos persiguen son los abogados de Astiz. El abogado que nos hostigó por habernos casado en Ushuaia es el abogado que Página 12 lo denuncia como aquel que escondió Martinelli, al que escondió al segundo de la ESMA, que sigue prófugo de la justicia en el sur. Digo, estamos perseguidos hace rato por los mismos enemigos, la iglesia, las empresas corruptas, las empresas cómplices, las empresas socias de la dictadura, los milicos, la violencia. Éramos parte del Plan Cóndor y hoy siguen haciendo listas con nuestros nombres arriba de una foto donde estoy parado, y la noticia sigue siendo que Astiz está preso y que queremos que estén presos todos, todos, inclusive cada policía que ha violado una travesti, inclusive cada empresa que se ha abusado de nuestro colectivo, cada juez corrupto, como en un país serio la jueza que trabó una medida cautelar para impedir que nos casemos en Capital Federal, que es lo mismo que la medida cautelar contra Fiverr por lo de la ley de medios, digamos, una medida cautelar de extraña jurisdicción de una jueza. Esa gente en un país serio estaría presa. Bueno, en el nuestro, que es un país serio y que lo estamos poniendo cada vez más bonito, el archivo viene a proponer eso y a proponer esos cambios culturales, a hacer muestras culturales que estén también den su paso por aquí, por el Ex Olimpo, digamos, poder traer y producir esas imágenes, porque si nosotros vemos todo el recorrido cultural que hay del relato de la memoria, desde La Noche de los Lápices, la historia de la historia oficial, nosotros no estamos en esos relatos. Como si nunca hubiéramos existido, si nunca hubiéramos sido parte, como víctimas de un proceso cultural que nos viene golpeando, asesinando, desapareciendo desde los siglos de los siglos, y que en el momento que estamos es una gran oportunidad para nosotros para nacer. No podría haber sido en otro momento si no es en este, y no podríamos nacer mejor acompañados que si no es por los organismos y ustedes que hacen el trabajo este extraordinario. ¿Cómo interrumpirte de todo lo que estás por diciendo? Dios, vos fíjate, ¿verdad?, que apenas pudimos hacer una pregunta. Excelente. Buenísimo, realmente buenísimo tenerte con nosotros. Y bueno, que puedas contarnos todo esto, ¿no? Que si bien hay muchísimo para mejorar, mucho para seguir trabajando, hay mucho resuelto, hay un camino iniciado y no es poco. Pero estamos recibiendo a nuestra compañera del próximo programa. Bien, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Elsa? ¿Cómo estás? Hola, compañera. Bien, interesadísima acá en lo que están hablando ustedes. Y bueno, como que se te pone la piel de gallina, ¿no? Por este camino que estamos transitando. La verdad que nosotros siempre decimos que estamos viviendo momentos históricos. Que nosotros también nunca pensamos que íbamos a vivir esto que estamos viviendo. Yo nunca pensé que iba a casarme, nunca pensé que iba a ser el primero en casarme, nunca pensé que iba a haber matrimonio igualitario en la Argentina. Nunca pensamos que una travesti había estado en un lugar como el Pozo de Banfield y que había visto un parto en cautiverio y que Estela iba a sentarse con una travesti para que esa travesti ayude a encontrar un nieto, y que Estela entienda entonces que la ley de identidad de género es tan importante porque así Valeria declara como Valeria. Claro. Porque ella la torturaron por querer ser Valeria. Exactamente. Digamos, nunca estuvieron tan concadenadas estas luchas y estas historias, y nunca estuvieron tan claramente identificados quiénes son los enemigos del pueblo y que tenemos los mismos enemigos. Tal cual. Vos sabés que el otro día hablaba con otras compañeras de este tema, y hace en el 2003 un compañero que viajaba a Misiones me decía: van a hacer falta muchas generaciones para que haya un cambio, que no lo vamos a ver, me decía él, porque en Misiones hay mujeres de 26 años que ya son abuelas, porque a su vez fueron madres muy pequeñas, sus hijas siguen el mismo camino, los hombres están deprimidos, están borrachos, no existen, tienen su autoestima por el piso, y todos estábamos convencidos de que iba a pasar mucho tiempo, y sin embargo no pasó tanto tiempo, ¿no? Hizo falta decisión política para que haya el cambio. Y bueno, decisión política y muchas militancias. Sí. Porque las decisiones políticas también se pueden dar en un contexto, y el contexto lo generamos entre todos y entre todas. La marcha, coincido, la hicimos entre todos. La marcha es producto del pueblo también, no solo es producto de los organismos que la han convocado, que la han sostenido, sino que es producto del pueblo. Exacto. Fue la marcha más numerosa de los últimos 10 años. Sí, así que lo que los medios no cuentan no significa que no sea algo que esté no ocurriendo. Existe, tal cual. Además, fíjate que ha pasado mucho tiempo y en lugar de crecer, va creciendo. Va creciendo. Y un sábado. Casi te diría como la marcha el orgullo que le pasa a otro tanto, digamos, cada vez más gente se consustancia, no siendo gay, no siendo lesbiana, que se consustancia, que además la pasa bomba en la marcha del orgullo, hay que decirle que es bárbara, la marcha del orgullo es muy divertida. Y lo principal es con alegría, ¿no? Sí. Yo lo que vi, mucha alegría. Mucha alegría y también con un fuerte contenido político, digamos, lo mismo que la marcha, bueno, de la memoria, que también tiene un tremendo contenido político, no tremendo como negativo, sino como un contundente contenido político, y también se marcha con una cierta alegría cada vez más, porque ver al piberío a mí me entusiasma mucho. Sí. El archivo, por ejemplo, nosotros fuimos con unos 50 compañeros, compañeras, gente que no ha ido nunca a la marcha. Le contaba a Estela le gustó mucho la estrategia, que preguntamos con el megáfono a viva voz, ¿no? ¿Cuánta gente había ido por primera vez? Y había algunas cuantas manos levantadas, y entonces pedimos que se les dé un gran aplauso de bienvenida, porque tenemos que hacerlo eso. Sí. Tenemos que contarle a la gente que la militancia no es algo que ocurrió entre tal año y se terminó y que estás viendo una serie vieja. No, que la militancia es un proceso abierto donde cualquiera puede sumarse a cualquier espacio, que la militancia es lo más bienvenido que hay para cualquier espacio que ya está conformado. Tal cual. Bueno, y ya nos están echando. ¿Nos querés contar qué es lo que tiene? Es muy poco el tiempo, ¿no? De los programas. Tendríamos que tener más tiempo. Sí, igual empezamos tarde. Bueno, sí. Encima viene yo que no paro de hablar. Empezamos tarde, sí. Empezamos como y 10. Y nosotros, bueno, nosotros somos de la Comuna 7. Tenemos un programa acá, Flores. Te cuento, de Flores, de autoconvocado 678 Flores. Y bueno, estamos con el tema de que no se cierre ningún aula más. Estamos en defensa de la escuela pública. Y bueno, hoy viene un maestro de allá, de aquella zona, bueno, para que visibilicemos este tema, ¿no? Perfecto. Es un tema muy importante, sí, muy candente. En el que tenemos que sumarnos todos. Totalmente, claro, porque todos se preocupan por la seguridad. Y bueno, una forma de seguridad es que haya educación. Por la seguridad que narran los medios dominantes. Porque 6 de cada 10 mujeres en la provincia de Buenos Aires que fueron asesinadas, 6 de cada 10 fue en su casa, sí, por su pareja. Sí. Entonces, ¿cuál es la inseguridad real para las mujeres, por ejemplo? Tal cual. ¿Su casa con una pareja violenta o la calle y esto que muestra la televisión? Entonces, ojo con esos, claro que pueden mostrar a alguien asaltado por día. Es un país de 40 millones de habitantes. Seguro. Si mostraran las mujeres golpeadas por día, ahí veríamos realmente dónde pasa la inseguridad, pasa por el machismo. Sí, exacto, tal cual. Bien. Y por eso las aulas son tan importantes. Sí, tal cual. Totalmente. Bueno. Bienvenido, gracias. Los dejo entonces con una reflexión y un tema. Yo voy a bailar, porque hoy bailaré, vamos a escuchar, y vamos a bailar. Vamos a bailar. Pero los dejo con una reflexión que dice: la violencia más grande es el desconocimiento del otro. ¿Sí? No sé si son palabras tuyas o son palabras de María, pero... No, pero suscribo. Puede ser de mi marido, cómo no. La violencia más grande es el desconocimiento del otro. Nos vamos bailando y nos encontramos el miércoles próximo. Gracias por escucharnos. Buenas noches. Buenas noches. Poder ver las estrellas. ayer, sin pretender del mañana tener algún camino señalado. Sueños solitarios. Radio La Bemba. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo.